copete. Ay, como son de sabrosas las mujeres, yo no me explico por qué es que hay tantos tipos. Ay, que reniegan de ellas y sus placeres. Esos compadres son los del otro equipo. Esos que dicen que la mujer da cáncer son los que dicen que el hombre es muy sabroso. Hay quien los ve con su carita de ángel. Hablan muy raro porque son mariposos. Andan en barra y cuando ven mujeres, todos en coro empiezan a decir: ¡ay, po, tú, pa, mujeres! ¡Ay, gas, qué pereza! Y cuando ven un hombre bien parecido, todos en coro empiezan a decir: ¡ay, venga, divino, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay, belleza! Ladrale, Nerón, ladrale. ¡Au, au, au! ¡Ay, habrán caimanes! ¡Ay, cómeme caimán! ¡Vené, zanahorio! Y yo que soy enfermo por las mujeres. Ay, pero hay muchos, usted sabe, mi hermano. Cuando las ven, ahí mismo salen corriendo. Pues no les gusta la resina o el marrano. Conozco muchos que cuando ven mujeres, parece que vieran un oso peludo. Pero si ven pasar un hombre pispito, le coquetean y se ponen arrozudos. Andan en barra y cuando ven mujeres, todos en coro empiezan a decir: ¡ay, po, pu, pa, mujeres! ¡Ay, gas, qué pereza! Y cuando ven un hombre bien parecido, todos en coro empiezan a decir: ¡ay, venga, divino, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay, belleza! ¡Belleza! ¡Vení!